La Brigada Médica Cubana que presta servicio en Ecuador ratifica su compromiso contraído con la Revolución Ciudadana, liderada por el presidente Rafael Correa, en ayudar a la salud de las capas más humildes del pueblo ecuatoriano. Hoy hay 607 cooperantes sanitarios de Cuba que, solo en 2016, realizaron 112 trasplantes renales y 5.600 operaciones de cataratas en ese hermano país. Son palabras de María Isabel Martínez, jefa de la Brigada Médica Cubana en Ecuador. Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información, un espacio radial internacional que ofrece la visión de Cuba que nos ocultan los oligopolios mediáticos. Hoy hablaremos de uno de los fenómenos masivos más trascendentales de América Latina, la Feria Internacional del Libro de La Habana 2017. Es su edición número 26. Y de muchos otros temas. Comenzamos Cuba Información Radio. El presidente ecuatoriano Rafael Correa acuñaba aquella expresión de la larga noche neoliberal, que son los años que precedieron a los gobiernos progresistas de América Latina, en concreto también la Revolución Ciudadana, los 10 años de Revolución Ciudadana en Ecuador. Este domingo se celebran elecciones presidenciales a las que no se presenta Rafael Correa, pero sí Lenín Moreno, que representa también al movimiento, al partido Alianza País y al conjunto de fuerzas que apoyan a este proceso de cambio en Ecuador, y se enfrenta a numerosos candidatos de la derecha, del centro derecha de Ecuador, representantes políticos, bueno, pues de proyectos socioeconómicos muy ligados casi todos precisamente a esa larga noche neoliberal que precedió a esta Revolución Ciudadana. Recordemos que en esa década neoliberal anterior a la década actual de Revolución Ciudadana, el crecimiento del pastel económico en Ecuador se dio 5,6 veces más en el 10% más rico que en el 10% más pobre. Pero en estos últimos 10 años se ha invertido, digamos, esta tendencia y creció tres veces más el pastel económico, digamos, la distribución de la riqueza para el 10% más pobre. Es uno de los datos de la radiografía social de un proceso que indudablemente está en un momento de desafío, también de encrucijada. ¿Qué es lo que va a pasar la próxima semana? Pues lo sabremos. Y vamos a comentarlo con nuestros invitados, en concreto con Carlos Fiallos. Buenas noches. Hola, José. Buenas noches a todos. Tú le decías, efectivamente, en estas elecciones de este domingo 19 de febrero, quien se va a presentar es un binomio realmente de mucha calidad. Lenín Moreno, hay que recordar que fue vicepresidente en el primer gobierno de Rafael Correa, y se encargó de una obra realmente que ha dado ejemplo no solamente a nivel de Latinoamérica, sino de todo el mundo, que fue la misión Manuel Espejo, y que tenía que ver con todo el tratado que se daba a las personas que tenían capacidades reducidas o diferentes, ¿no? Por otro lado, el vicepresidente, repite el actual vicepresidente Rafael Correa, Jorge Glass, una persona que tiene el increíble mérito de haber administrado y llevado a buen puerto todo lo que tiene que ver con el cambio de la matriz productiva, especialmente el cambio de matriz energética, que ha permitido que en apenas una década el Ecuador pase de un país que no tenía soberanía de energía eléctrica a ser un país no solamente soberano y autosuficiente en cuanto a su energía eléctrica, sino que inclusive ahora está exportando hacia a sus países vecinos, ¿no? Esta dupla ha planteado un proyecto, bueno, que tiene muchos componentes, pero yo creo que el mismo hecho de cómo se ha denominado en el último tramo de la campaña a su proyecto dice mucho, ¿no? Lenín Moreno plantea un gobierno o una campaña bajo el título de Toda una Vida, que realmente lo que pretende es que el Estado ecuatoriano garantice los derechos básicos a todos y todas los ecuatorianos desde el momento en que nace hasta sus últimos días. Esta obviamente, como lo decías tú con algunos indicadores económicos, esta es una tarea que se ha realizado aceleradamente en Ecuador, pero como lo reconoce el mismo presidente Rafael Correa, realmente todavía falta mucho por hacer, ¿no? Uh-huh. También hay que decirlo, lo decías tú, la larga noche del neoliberal trajo una cantidad increíble de cosas, una de las cuales, las más recordadas, por ejemplo, puede ser la dolarización, que hizo que cerca de 2 millones de ecuatorianos abandonen estampida el país porque era imposible vivir en busca de mejores días, tanto hacia Europa, aquí a España, a Estados Unidos, a otros lugares. Y eso es importante que esté en la memoria de los ecuatorianos. Al mismo tiempo, también hay que decir que la obra que ha hecho el gobierno en la Revolución Ciudadana es una obra que no se ha hecho no solamente en la década o en las dos décadas anteriores, sino que proyectos emblemáticos llevaban más de 40 años esperando a ser realizados. Todo esto hay que tomar en cuenta en estas elecciones en Ecuador. Bueno, hay que decir que los logros de la Revolución Ciudadana no solamente han sido en materia social, sino también en materia puramente económica y en cuanto a datos macroeconómicos de crecimiento económico, etcétera, etcétera, de construcción de infraestructura necesaria en un país para impulsar el desarrollo social posteriormente, aunque el presidente Rafael Correa se quejaba de un mal psicológico o psicológico-social que afecta a todos estos procesos progresistas. Él lo denominaba el síndrome de Doña Florinda, ¿no? Que es cuando ciertos grupos que dejaron la pobreza ya no se identifican con los pobres, sino se identifican ya con eso que se ha llamado la clase media, ¿no? Sí, efectivamente, no, eso no solamente pasa en Ecuador. En Brasil, por ejemplo, también es otro país donde se ha hablado de ese suceso, ¿no? De esa cuestión bastante, bastante complicada de resolver, por cierto, y donde hay un trabajo importante, un trabajo ideológico fuerte que hacer. Efectivamente, hablaba Carlos de la noche neoliberal. También hay que tener en cuenta que en estos 10 años, de presidencia de la Alianza País, marcan un punto de inflexión muy importante, porque en los 10 años anteriores hay que recordar que pasaron 7 presidentes. Es decir, fue una época de gran inestabilidad y que estos 10 años, pues de alguna manera reflejan un poco la confianza y el apoyo mayoritario que ha tenido Rafael Correa. Yo voy a comentar simplemente las tres, digamos, políticas económicas más importantes que implementó y que de alguna medida son algunas de las señas de identidad, ¿no? La primera fue la renegociación de la deuda externa, que pasó desde un 23% del presupuesto, es decir, un 23% del presupuesto se dedicaba a pagar ese servicio de la deuda, a un 5% gracias a esta renegociación exitosa con los acreedores internacionales. El segundo fue la renegociación de los contratos petroleros. También realmente la riqueza que generaba el país por el petróleo, la que se quedaba en el país era muy pequeña, y también esto consiguió unos importantes ingresos fiscales. Y la tercera precisamente es la reforma tributaria, que en estos 10 años ha conseguido triplicar los ingresos, pero de este aumento el 92% ha sido por la recaudación que se ha conseguido evitando la evasión fiscal, y solo el 8% por medio de nuevos impuestos, lo cual es un ejemplo importante que yo creo que hay que mencionar y hay que resaltar. Bueno, hay que decir que Ecuador está inmerso en un proceso muy importante, no solo para el país y para el pueblo ecuatoriano, sino también en lo que respecta a la región latinoamericana y caribeña. Ecuador tiene un peso político importante en toda la articulación del proceso de integración impostergable que tiene lugar en la región. Tú mencionabas, Dani, precisamente la estabilidad que ha traído la Revolución Ciudadana encabezada por el presidente Rafael Correa. Nunca en la historia de Ecuador se habían implementado políticas sociales tan abarcadoras, tan incluso permanente en el tiempo, como la que ha ocurrido y está ocurriendo en la hermana República del Ecuador. Son políticas sociales que han empoderado a importantes sectores de la población, antes excluidos por las políticas neoliberales del sistema capitalista burgués. Y en este aspecto quiero señalar algo que es medular en todo proceso revolucionario, emancipador. Hay que recordar también la valentía del presidente Rafael Correa de expulsar la base norteamericana de Ecuador, decirle ya está bueno ya, porque es verdad y ha sido muy firme y coherente en cuanto a las políticas que ha implementado y que ha permitido a Ecuador salir de un marasmo de politiquería y y al servicio siempre de los intereses transnacionales, particularmente de Estados Unidos. Pero lo que quería apuntar, que una de las cosas más difíciles que puede enfrentar una revolución cuando es verdadera es desmantelar los valores de la sociedad burguesa. Y la educación añadida a esos valores, como es la clase. Tú mencionas las clases. O sea, esa mentalidad es muy difícil, es un trabajo ideológico sostenido, fuerte, intenso, para lograr avanzar en el proyecto emancipador, social, esta revolución ciudadana que se está llevando lugar ahí. Es decir, que todo eso está muy bien y desde el punto de vista económico los logros son incontestables, pero queda la otra parte, que esa es la tarea que también fundamental, difícil, dura, y que hay que llevarla sostenidamente y con políticas claras y con políticas de gobierno realmente que abarquen a todos los ciudadanos. Lázaro, tú mencionabas, bueno, y también Dani mencionaba algo muy importante. En la última década efectivamente hubieron 7 gobiernos. Sin embargo, antes hay que recordar que el Ecuador sale de una dictadura con la figura de Jaime Roldós Aguilera, presidente sospechosamente muerto o asesinado en un accidente aéreo, ¿no? Y que tenía un bagaje político que podría coincidir en gran medida con la Revolución Ciudadana. A partir de esto surge 12 años en que existe estabilidad, pero existe una estabilidad neoliberal con un gobierno en medio de la socialdemocracia, la izquierda democrática, que no nos debería sorprender, y precisamente esta estabilidad neoliberal conduce al fracaso que significó la quiebra de los bancos en todo el Ecuador. Traigo a colación esto porque es importante ver que en esta década, en que ha habido también una estabilidad, en cambio sucede todo lo contrario. Tomemos en cuenta que el Ecuador el año pasado enfrentó un terremoto realmente grave, de condiciones de una fuerza muy alta. Al mismo tiempo, una serie de, se me va el nombre, de estos terremotos que se reproducen en raíz del principio. Y a pesar de eso, comparemos, por ejemplo, en el año 87, cuando hubo un terremoto de mucha menor fuerza, el presidente de la derecha, León Febres Cordero, lo que hizo fue subir, entre otras cosas, prácticamente duplicar los servicios, los costos de la gasolina, de los combustibles, etcétera, etcétera. En este caso, lo único que ha hecho el gobierno ecuatoriano ha sido elevar provisionalmente un IVA del 12 al 14%. Sabemos aquí que está en el 21%. Es también de los IVAs más bajos de toda Latinoamérica. Entonces, esto lo traigo a colación porque esto está hablando de que efectivamente ha sido un periodo largo en el que ha habido esta estabilidad, pero se ha conseguido cosas importantes desde el punto de vista económico. Y finalmente quiero cerrar hablando de que ahora se ha puesto como que la corrupción fuera el gran tema. Y esto obviamente es con la complicidad de los medios de comunicación. Pero para que no quede ninguna duda, en estas elecciones el gobierno del presidente Rafael Correa ha planteado también que los ecuatorianos respondan a una pregunta que es la única que realmente puede acabar con la corrupción, que es si es que están de acuerdo en que personas que tienen cuentas en paraísos fiscales puedan ser empleados públicos o puedan ser electos a cargos de representación popular. Es decir, ahora mismo en la política ecuatoriana solamente la política de Alianza País permite hacer una lucha efectiva en contra de la corrupción. Es importante, tú mencionabas antes uno de los grandes, de las grandes misiones sociales bandera, ¿no? De este proceso de cambio en Ecuador, que es la misión Manuela Espejo, que favorece a colectivos con capacidades especiales, lo que antes se llamaban personas con minusvalía, etcétera, muchas personas en Ecuador que han sido beneficiadas precisamente gracias a una cooperación directa con el gobierno cubano en el marco de la estructura del ALBA, de la Alianza Bolivariana de las Américas. Porque, Dani, en política exterior también el gobierno, el proceso ecuatoriano de cambio ha marcado una impronta, ¿no? Antes mencionaba Lázaro la desaparición de la base militar de Manta que tenía Estados Unidos, pero también la integración en otras estructuras, ¿no? Sí, sin duda alguna, Ecuador también ha sido un país crucial en el fortalecimiento de la integración de América Latina y el Caribe, y de alguna manera también de una forma muy firme. Ha sido apoyado fuertemente la UNASUR, la CELAC, es decir, sistemas de integración que de alguna manera excluyen a Estados Unidos y sus proyectos hegemónicos. Otra cuestión, voy a cerrar con esto, y también importante, es el papel que ha tenido respecto a Julian Assange, que está refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, y que, bueno, de alguna manera es también un poco símbolo de esta vocación y de esta política internacional que, en el caso de la integración latinoamericana, creo que ha jugado un papel muy importante. Dale, Claudio, no lo compliquen. ¡Fon! Dicen que ahora somos dos, que en el mundo están pegados. ¿Qué están pegados? Dicen que ahora somos dos, con un baile y un tumbao. Dicen que estamos locos. ¿Y qué? Dicen que estamos acelerados. Es verdad. Casi nos llamamos iguales y los dos venimos de la escuela de la calle. El músico y compositor cubano Michael Blanco presentaba hace unos días, junto a directivos de la agencia de turismo cultural Paradiso y la empresa de carnavales de La Habana, la segunda edición del Festival de la Salsa, que se efectuará del 21 al 27 de febrero de este año. Hoy escuchamos precisamente a Michael Blanco y su salsa mayor. Dale lo que lleva. Quiero ser y lo que tú quieres que yo sea es que mi Cuba es tan bella, isla que nos vio nacer. Mi destino, no dejes. Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. A comienzos de enero, en sus crónicas sobre el llamado gasolinazo de México, el corresponsal de Televisión Española, Vicente San Clemente, omitía informar acerca de la agresión policial a 12 periodistas en un país en el que cada mes es asesinado un profesional de la información. Sin embargo, este reportero sí se molestaba en denunciar a través de decenas de medios internacionales cómo pasó 2 horas retenido por la policía de Cuba, país al que viajó tras la muerte de Fidel Castro. Su pequeña venganza contra las autoridades cubanas fue un reportaje para el programa Informe Semanal, titulado Cuba enfrentada al futuro, cuyo tratamiento informativo contrastaremos con el de sus crónicas sobre México. En su reportaje sobre el gasolinazo en este último país, el hecho noticioso no fue el impacto para la población más vulnerable del alza de precios en alimentos y productos básicos. La noticia fueron los saqueos. Y en estos momentos la policía ya investiga quiénes han podido ser los autores intelectuales, es decir, quiénes ordenaron los saqueos. Ha pasado una semana de protestas y descontrol en el que centros comerciales como este fueron amenazados de saqueo. El periodista daba espacio preferente, eso sí, a la versión del gobierno. Enrique Peña Nieto insiste en que la subida de la gasolina es necesaria para la estabilidad económica. Tratar de mantener el precio artificial de las gasolinas nos hubiera obligado a recortar programas sociales. Buscarán compensar la subida con ayudas familiares. Y explicaba que las organizaciones sociales en México reivindican, ni más ni menos, reducir el gasto público. Reivindican revertir la medida y, sobre todo, reducir el gasto público. Esta tesis era reforzada mediante un analista experto cuya única crítica al poder político era no haber aplicado antes las medidas neoliberales. El problema aquí es que durante 15 años que se conocía esta situación no se hicieron los ajustes graduales. En su reportaje sobre Cuba, el tratamiento fue justo el contrario. La voz del gobierno cubano era completamente silenciada y de las 6 entrevistas formales del vídeo, 5 lo fueron a personas contrarias. La sexta era a un prestigioso intelectual cubano de izquierdas que increíblemente era presentado como diplomático mexicano y cuya única frase seleccionada carecía de cualquier carga política. La única persona con posiciones abiertamente revolucionarias era un anciano que rechazaba vivir fuera de su país. Y me quedo aquí y moriré aquí, no lo hay duda. Pero sus palabras eran inmediatamente contrapuestas a las de 3 jóvenes que apostaban al unísono por emigrar, dejando claro a la audiencia que solo la gente anciana desea vivir en Cuba. Allá casi todas las carreras y todo eso son mejores. Bien, allá afuera se puede ayudar más a la familia de aquí. Trabajaría allá, si me gusta allá me quedo. Curioso tratamiento el de este periodista, que recordemos vive en México, un país con 13 millones de migrantes en Estados Unidos. San Clemente omitía informar de que los supuestos opositores cubanos, a los que daba voz exclusiva, son financiados mediante un paquete de 20 millones de dólares anuales de los fondos federales de Estados Unidos, un hecho ilegal en cualquier país del mundo. Y llegaba a presentar a uno de los grupos de esta disidencia adherida a Washington como una ecuánime e imparcial Comisión de Derechos Humanos. Según la Comisión de Derechos Humanos, indican que en Cuba permanecen un centenar de presos políticos. Por supuesto, nadie en el reportaje aclaraba que en este centenar de presos políticos no hay ningún preso de conciencia y la mayoría cumple penas por delitos de violencia, incluidos asesinatos, atentados y secuestros. El periodista reproducía además otros clichés obsoletos sobre Cuba, como el de la supuesta censura de Internet. Cuba es uno de los países con menos conectividad del mundo porque el oficialismo ha recelado de la libertad de Internet. Si el gobierno es el culpable de la baja conectividad a Internet en la isla, ¿por qué ha instalado solo en el último año 252 nuevas zonas Wi-Fi y está ya en prueba un plan para llevar Internet a los hogares? Televisión Española entraba también en un comedor social católico con el fin de apoyar otro de los tópicos mediáticos, el del supuesto desamparo de la población anciana en Cuba. Lo que no decía el reportaje es que dicho hogar social, ubicado en el municipio habanero de 10 de octubre, es fruto de un acuerdo Iglesia-Estado y recibe una subvención estable del gobierno desde hace 2 décadas. No sabemos si algo parecido ocurre en México, sobre cuyos comedores sociales, único amparo posible para miles de familias en extrema pobreza, aún no hemos visto ningún reportaje firmado por Vicente San Clemente. Dr. Jekyll en México, señor Hyde en Cuba. Es tema de nuestras tertulias, al menos una vez al año, la Feria Internacional del Libro de La Habana y de toda Cuba. Recordemos que esta feria no solamente se celebra en la capital cubana, sino que después recorre todas las provincias del país. Y tenemos que hablar de esta feria por la envergadura que tiene, por la importancia como hecho cultural masivo de muchísimas miles de personas que la visitan en el recinto de Morro Cabaña, ahí en La Habana, y también por la importancia en cuanto a número de ejemplares que se editan, especialmente para la feria, número de editoriales nacionales e internacionales que intervienen, etcétera, etcétera. Este año la Feria Internacional del Libro, en su edición 26, está dedicada a Armando Jarr, o es una de las, digamos, de las figuras homenajeadas. Armando Jarr, recordemos, fue el ministro de Educación de la campaña de alfabetización en Cuba al comienzo de la Revolución. Estuvo 8 años como ministro y después, durante 21 años, fue el ministro de Cultura, es decir, el artífice de una gran parte de los cambios en la política cultural y educativa del país, digamos, uno de los grandes arquitectos del sistema, tanto de educación como de promoción cultural de la Revolución Cubana. Sobre quien vamos a hablar, hablaremos también de otras personas que han recibido premios, como Eusebio Leal, el historiador de La Habana, que recibía el Premio Nacional de Ciencias Sociales en este marco de la Feria de La Habana, donde también se ha homenajeado, como no podía ser menos, a Fidel, a quien se ha dedicado un buen número de libros. Buenas noches. Bueno, José, hay que decir que esta Feria Internacional del Libro en La Habana, yo creo que a muchas personas nos pone los dientes largos, nos da ganas de poder estar ahí, básicamente porque hay que entender que la Revolución Cubana es una fuente inagotable de la generación de los libros. Hay que recordar que atrás de los libros, el libro no es el producto de mercado al que estamos acostumbrados a veces, sino que detrás de eso están los escritores, está todo el proceso cultural. Cuando tú estabas hablando de Armando Jarr, me acordaba, entre otras cosas, de un cuento de Benedetti en el que él habla que está en un surco, agachado el lomo, con la espalda partida. Porque la Revolución Cubana también hizo que la gente de la literatura asuma también lo que es el trabajo material, que la literatura tenía que estar muy vinculada a la vida, y no solo a la vida, sino también a los procesos de cambio, a los procesos sociales de Latinoamérica, ¿no? Indudablemente, por ejemplo, la Casa de las Américas ha generado increíblemente la potencialidad de que escritores surjan en toda la región latinoamericana, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, de Piglia, aquel escritor que lamentablemente falleció hace muy poco, que es una de las cumbres destacadas de la literatura latinoamericana y argentina. Hay que recordar que ganó uno de los premios de la Casa de las Américas cuando era, de alguna manera, un desconocido. Por citar otro ejemplo de otro escritor que, siendo famoso, no ha sido tan provechoso, Skármeta, que lamentablemente después ya, digamos, que cogió esa alternativa que tiene el escritor, ¿no? Algunos un escritor comprometido y pues otros un escritor que vive de alguna manera de la pluma. Y en este sentido digo que se nos va un deseo de estar en esta Feria del Libro, porque precisamente ahí vamos a encontrar precisamente estos escritores comprometidos, ¿no? Entre todo. Y mira, quiero traer a relación una entrevista que le hacen en Juventud Rebelde al ministro de Cultura, Abel Prieto, en el que un joven periodista le pregunta qué opina de la chatarra cultural que existe, ¿no? Y Abel Prieto dice que, rescatando la importancia que tiene la Feria del Libro, hay que reconocer que en determinado momento se han ido un poco orientados a la mercadotecnia, ¿no? Que algunos distribuidores del extranjero, por ejemplo, han empezado a traer las cosas de Disney. Yo qué sé, me imagino que habrá Ken Folle de estas cosas que realmente son una literatura menor, no sé, ¿no? Pero bueno, él de todas maneras dice de la feria, ¿no? Voy a leer textualmente. La feria es un espacio para los libros, para la lectura, para las artes. Es un hecho cultural. La mercadotecnia desmedida puede convertir en una caricatura aquel sueño fundacional de Fidel. Y alerta en contra de esto. Y bueno, voy a cerrar con la buena noticia que da. Es que dice que a pesar de todo en Ecuador se está leyendo, en Cuba. Que a pesar de todo en Cuba se está leyendo, porque entre las listas de los más vendidos no hay ningún libro chatarra, sino que está La vida de Raúl Castro contada por este autor, me parece, soviético. Decíamos esto, otro de los más leídos es precisamente el libro de Daniel Chavarría, que tiene como nombre La piedra del rapé, que por ejemplo Daniel Chavarría es un pedazo de escritor, que algún rato habrá alguien que escriba su vida, eso de vivir de Uruguay a Colombia y luego de Colombia en un avión hasta Cuba, todo eso, bueno, ¿no? Y está también, por ejemplo, 1984 de George Orwell. Es decir, esta feria del libro también nos habla de que en Cuba se está leyendo buena literatura. Bueno, tú decías esta entrevista de Juventud Rebelde a Abel Prieto, que en la cual el propio ministro de Cultura reconocía algunos de los peligros, digamos, que forman parte de esto que hemos hablado muchas veces de la guerra cultural, ¿no? Que se cuela por los poros de la sociedad, a pesar de que esta sociedad tenga mimbres fuertes, culturales, ideológicos, se cuela por muchos sitios. Y en la Feria del Libro también vemos póster de Messi y determinadas obras de literatura de esto que tú has denominado chatarra cultural. Y que desde Cuba también tienen que cerrar el paso a todo este tipo de manifestaciones que finalmente, a través de una sólida política de promoción de la propia obra cubana, pues finalmente tiene que vencer, ¿no?, la política cultural propia. Decir también, y es un dato que yo no he dicho en la presentación, que recibía el Premio Nacional de Literatura 2016 la escritora Margarita Mateo Palmer, ahí en la sala Nicolás Guillén de la Fortaleza San Carlos de la Cabaña. Dani. Sí, pues efectivamente un año más se celebra, creo que es la 26 edición de la Feria Internacional del Libro. Esto nos lleva al año 91, hay que recordar, periodo especial, y se funda esta nueva iniciativa que de alguna manera también refleja un poco la seña de identidad de la Revolución Cubana con la cuestión de la cultura. Antes Carlos Fiallo mencionaba a la Casa de las Américas, que jugó un papel fundamental dentro de la cultura y el pensamiento crítico latinoamericano, sobre todo durante los años 60 y 70. Y también hay dos datos que también son simbólicos de la importancia que ha tenido la cultura, ¿no? Uno es que las primeras instituciones que se crean en Cuba no son, como algunos piensan, por ejemplo, el Instituto de la Reforma Agraria, que se crea en el año 59, sino que precisamente es el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, el ICAIC, que de alguna manera ya señala un poco las intenciones y también las diferencias que la Revolución Cubana tuvo con otras experiencias socialistas, como puede ser la de la Revolución Rusa, que en este año también se conmemoran 100 años. En este sentido, bueno, creo que otro año más hay que señalar este evento, un evento masivo. Cualquier persona que haya estado realmente es algo que hay que vivirlo, la cantidad de gente que realmente va con ganas a leer, la cantidad de coloquios que hay, no solo hay venta de puestos de multitud de editoriales, sino que además luego hay presentaciones de los libros con los propios autores, hay debates, hay coloquios, y sin duda alguna es una fiesta de la cultura que hay que resaltar. Una fiesta de la cultura al alcance del pueblo. Esto es una obra de la revolución y aquí está el espíritu, el alma, la visión extraordinaria, histórica de Fidel. O sea, esto es una obra de Fidel, es una obra de la revolución en su conjunto, y aquí lo que estamos asistiendo cada año es a la máxima manifestación y expresión de la cultura comprometida, de la cultura que va más allá de los espacios reducidos en que parece o quieren enmarcarlo las grandes transnacionales de la desinformación, que por otra parte pretenden ignorar este evento que tiene un alcance incluso continental. Aquí están presentes prestigiosas personalidades de Canadá, de varios países de América Latina y el Caribe, y el centro de las actividades de esta 26ª Feria Internacional del Libro de La Habana es el doctor Armando Hart Dávalo, una inmensa figura política, un inmenso intelectual y un inmenso revolucionario. Es una de las figuras entrañables de la Revolución Cubana, que no por gusto fue el primer ministro de Educación de la Revolución Triunfante y posteriormente ministro de Cultura. O sea, dos ministerios que ha tenido el enorme peso y la enorme responsabilidad de articular los programas educativos, los programas culturales de una revolución en efervescencia, en ebullición, desmontando toda esa pseudocultura neocolonial que heredó la revolución al triunfo de la misma. Armando Hart, no por gusto, lleva una prolífera trayectoria intelectual. Hay muchos libros, incluso está programado para los días hasta el 19, que creo que termina lo que es en La Habana la feria, presentaciones de obra, escrito, etcétera. Aquí también, en esta feria internacional, como en todos los años, sale a la luz una cantidad notable de realizadores de otras actividades, de pintores, músicos. O sea, es una fiesta que abarca todos los aspectos del quehacer cultural del país, de los creadores, y que trasciende las fronteras de Cuba y se esparce por América Latina y el Caribe. También, desde luego, dedicada a homenajear a la figura y a la obra y al legado del compañero Fidel. Es decir, y recordar que no se queda aquí, eso se extiende, termina en La Habana, pero se extiende a todo el país, todas las provincias, a todos los municipios. Es decir, es una fiesta de la cultura donde se expresa la voluntad política de la Revolución Cubana en llevar a todos los rincones del país y a todo el pueblo los más altos valores de la cultura, que rescata, y es una de la importancia de la obra de Armando Hart, es elevar el pensamiento martiano y que éste esté presente en cada cubano, en cada cubano y en cada rincón del país. El pensamiento martiano, que no es otro que la defensa de la patria, de la independencia de la patria, y el pensamiento también antiimperialista, que es el que asegura la continuidad de la misma y de la hora de la revolución. Yo creo que es importante también señalar que esta voluntad política de fortalecer la industria del libro, la industria cultural. Bueno, mira esto que decías tú de por dónde a veces entra, ¿no? Esto de llamar la industria es un poco ambivalente, difícil de entender. Pero bueno, hay que decir que en Cuba los libros no son una mercancía. Todos están subvencionados, lamentablemente, inclusive todos están por debajo los precios son por debajo del mismo costo de producción, ¿no? Y también algo muy particular. En esta feria del libro, que como tú bien has dicho, después recorre toda Cuba, se está regalando a todas las personas gratuitamente en el pincho un terabyte de información, de libros, de literatura. Y quiero cerrar con las palabras del mismo Abel Prieto, que decía: aquí en Cuba los libros no son una mercancía, siempre están subvencionados. En cada lugar, por humilde que sea la casa, hay un lugar para tener los libros, y eso es algo único en el mundo. ¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático. Palpitaciones en el corazón. mejillas sonrosadas, pérdida de todo sentido de la red. Levanté, yo madrugué y fui a buscar a esa mujer. Ahora te cuento todo, todo lo que yo pasé. Tuve que coger un primer tren. Cuando llegué a Santiago me bajé. Y en ese mismo momento me enteré que ella no estaba en Santiago, que se mudó para Bayamo. Pero un hombre enamorado hace de todo en la vida. Y yo me fui para Bayamo, sin pensarlo continué. Y ahí fue que comenzó mi segunda travesía. Me monté en coche, en camiones, en taxi hasta caballo. Y cuando llegué a su casa noté a Maribel muy fría. Me dijo, pa' ti no hay agua, ni cariño, ni comida. ¿Qué clase papelazo? ¿Papelazo? ¿Qué sé que yo pasé? ¿Qué clase pena pasé? ¿Cómo encaminé? Pero al final pa' qué. Caminé desde La Habana a Santiago, atravesando provincias. Anduve en llanos, anduve en lomas, y al final de qué sirvió, si esa mala noticia. Que sé que yo pasé, anduve, caminé, pero al final pagué. La verdad que yo a esta altura, no sé lo que sucedió, pensaba. Sirvió montarme el camión, coger la carreta, pedalear la bicicleta. Si tú eres malísima, ahora me busco otra pa' que ocupe tu lugar. Parece que últimamente el diario español El País tiene como misión tratar de desmitificar o de desmentir a los organismos de Naciones Unidas y sus cifras, sus estadísticas en torno a Cuba. No solamente se ha dedicado en todos estos años a mentir o a hablar siempre en tono despectivo de aquellas realidades que pueden ser presentadas como negativas de la sociedad cubana, sino que ya últimamente, directamente, de forma directa, trata incluso de desmontar aquellas situaciones, aquellas realidades que son avaladas por estos organismos de Naciones Unidas en relación a la propia realidad de Cuba, sus logros sociales, etcétera. Un reportaje, en la sección Salud del País, titulado ¿Cómo consigue Cuba una sanidad con índices de un país rico? Bueno, un titular sugerente, incluso parece positivo, ¿no? Está afirmando que Cuba es un país que no es rico, que es un país de pobres recursos, pero sin embargo tiene indicadores de salud de un país rico. Indudablemente parece un logro. Sin embargo, luego leyendo, bueno, pues vemos cómo El País nos dice que es cierto que tiene indicadores de país rico, pero que existe una parte de su sistema de salud que está dedicada a una supuesta élite del país, que una parte del sistema de salud está dedicada al privilegio de los extranjeros, etcétera, etcétera. Va por ahí. Un segundo artículo de opinión, en este caso, no reportaje, sino ya género de opinión, firmado por Joani Sánchez, trata también de desmentir a los organismos de Naciones Unidas. Se dice medir, o se titula Medir la desesperanza, en el cual nos dice Joani Sánchez que los organismos internacionales nos atiborran con números, con estadísticas sobre desarrollo, esperanza de vida, el alcance de la educación. Por supuesto, ya se refiere a todos aquellos organismos como la FAO, como el PNUD, que hablan bien o que avalan los logros sociales de Cuba. Pero nos dice, rara vez estos organismos internacionales aciertan en graduar la insatisfacción, el miedo o el desaliento. Bueno, a mí me gustaría preguntarle a Joani Sánchez si aquí se refiere a Cuba o se refiere a todos los países, ¿no?, que son puntuados por estas, por estos indicadores del PNUD, de la FAO, etcétera, o si solo se refiere a lo que a ella le interesa, que es atacar a Cuba. Bueno, pues vamos a conversar sobre el país y sobre esta extraña obsesión que tiene últimamente con desmentir a estos organismos de Naciones Unidas. Bueno, Joani Sánchez en este artículo realmente hace una cosa un poco esperpéntica, es pelearse totalmente con las cifras, pelearse, torturar a las cifras para que intenten llevarle a lo que ella quiere, ¿no? Pero también nos da una pista de por qué no es muy leída en Cuba, y no nos debe extrañar, porque lo que saco en claro de todo este artículo llama a los cubanos resignados y como no aptos todavía para ejercer la ciudadanía. No es de extrañar que en Cuba no tenga la acogida que aparentemente tiene entre los grandes medios de comunicación en el exterior, ¿no? Y ya en el artículo que hace relación del país respecto a los al gran avance de la medicina cubana, realmente es asombroso cómo primero mezclan los géneros. Es decir, es un reportaje que inclusive viene en letra normal, es decir, se entiende como que fuese un artículo informativo, no de opinión, pero sin embargo está completamente lleno de opinión, tanto la opinión del periodista como las fuentes, que sospechosamente todas las fuentes son contrarias a la Revolución Cubana, ¿no? Es decir, ese otro valor también del periodismo, de que debe haber en las mismas fuentes una... no lo encontramos, ¿no? Y sí que me da mucho gusto leer lo que dice el país, dice, ¿no? Según el informe del Estado Mundial de la Infancia, UNICEF Cuba ha conseguido en 2015 una tasa de mortalidad infantil por debajo de 5 por cada 10.000 nacidos. Bueno, etcétera. Dice unas cosas realmente importantes. Pero para llegar a esto, vamos a tener que llegar al décimo párrafo. Porque antes de eso, en 10 párrafos, el escritor se ha estado preocupando de generar un malestar, utilizando palabras como sombras, diciendo que el gobierno se ha vanagloriado. O sea, con todo lo que dice en el párrafo 10, coño, no está vanagloriando, tiene todo el derecho a sentirse muy orgulloso de todos sus méritos, ¿no? Y bueno, realmente hace una serie de cosas que realmente lo único que podemos decir es que se nota a leguas que el verdadero objetivo es, al igual que Joani, miremos las coincidencias, también torturar la información. Ya no solamente torturan las cifras, hay escritores tan buenos que torturan la escritura, torturan los vuelos literarios para intentar hacer convertir que algo que es tan bonito, tan claro como el sol, como el resplandor, algo tan blanco, lo intentan convertir en sombras, que realmente no puede hacerlo, hay que decirlo, no lo ha conseguido. Yo he encontrado incluso un tercer artículo publicado en una sección que está dedicado a Facebook dentro del país, que se llama Verne, que se titula Las verdades y mentiras sobre el legado de Castro, que están circulando en Facebook. Y también trata de desmentir todas y cada una de las cifras que dan organismos de Naciones Unidas en torno a Cuba, ¿no?, en torno a sus logros sociales. Incluso dice, declarado paraíso internacional de la infancia según UNICEF. Supuestamente en Facebook alguien ha dicho que Cuba, según UNICEF, es un paraíso de la infancia, ¿no? Y dice, esto no es cierto. Según nos confirma UNICEF, a Verne, a nuestra sección Verne del país, la organización que vela por los derechos de la infancia no concede a los países la distinción de paraíso internacional de la infancia. El equívoco procede de una entrevista a José Juan Ortiz, que fue representante de UNICEF en Cuba y que dijo expresamente que Cuba es un paraíso para la infancia. Bueno, no sé, evidentemente evidentemente UNICEF no da el premio al paraíso terrenal para la infancia, pero si un alto representante de la infancia está diciendo que un además un representante que ha estado en varios países anteriormente está diciendo que ese es un paraíso para la infancia, yo creo que tiene un valor, ¿no? No el valor de que sea un premio ni una medalla otorgada con ese nombre, pero desde luego... Sí, de hecho, tomar como algo serio o algo creíble o posible que una institución como UNICEF titule un premio como Paraíso de la Infancia ya de por sí, de alguna manera, retrata a la propia persona que parte de ese presupuesto, ¿no? Mm. Efectivamente, es una declaración que hizo haciendo ver los logros que tiene Cuba en este aspecto, reconocidos por... en este caso por UNICEF, pero no que exista un premio como paraíso. Realmente este es otro episodio más, estos dos artículos que hemos mencionado. En el caso del artículo del País, realmente es paradójico cómo lo primero que se juegan con algunas realidades que son ciertas, ¿no? Pero cómo esas mismas realidades, que podrían ser una noticia, o sea, lo que realmente es una noticia se convierte en una excusa para... darle la vuelta al asunto. ¿A qué me refiero? Por una parte, se parte del reconocimiento de que Cuba obtiene unos logros, unos indicadores en salud, en educación, que son reconocidos por las instituciones internacionales. Eso se reconoce. Pero, por otro lado, se dice, por ejemplo, que muchos de los médicos en Cuba, a raíz de las misiones internacionalistas, hay cierta escasez de médicos. Esto también habría que matizar. Cuba tiene una tasa de médicos por habitante de más de 6. Estados Unidos tiene 2.5. Aunque un tercio de los médicos, por ejemplo, fuesen al exterior, aún así, habría más médicos por habitante. Lo cual no quiere decir que de entre la población acostumbrada a que haya efectivamente una cantidad de médicos muy importante se pueda haber resentido. Pero lo curioso es que la noticia debería ser al revés. Es decir, a pesar de que hay médicos que se van fuera y que hay menos en el sistema de salud nacional, Cuba, incluso en esas condiciones, sigue mejorando los indicadores. Creo que esa sería la noticia, pero lo que utilizan es al revés. O sea, una situación que ya de por sí es positiva en el contexto latinoamericano, un país subdesarrollado con pocos recursos que mantiene índices reconocidos por instituciones internacionales, algo que ya de por sí debería ser una noticia, y sin embargo se le da la vuelta a la tortilla para tratar de señalar aquellas deficiencias para de alguna manera mostrar ese sesgo negativo y arrojar una vez más pues estas armas contra algunas de los más notables logros de la Revolución Cubana. Bueno, estamos en presencia de una de las tantas desvergüenzas y de posiciones miserables de tanto de Joanny Sánchez como del periódico El País, que le da cobijo en una página, un artículo de opinión a toda página, y uno lo que se queda estupefacto, ¿no? ¿A quién pretenden engañar o a qué público engañado va dirigido todo esto, toda esta guerra, todo este tipo de artículos o de editoriales manipuladores con respecto a Cuba y a la realidad de Cuba? No cabe duda que ahí se mantiene una guerra mediática y la línea editorial va encaminada a intentar dañar, desacreditar los extraordinarios logros que ha tenido la Revolución Cubana para beneficio de todo el pueblo y beneficio de miles, decenas de miles de ciudadanos, de pueblos del mundo. Aquí vemos dos cosas. Una, por un lado, El País, en un artículo totalmente manipulador, sesgado, bastante repugnante en cuanto a lo que es el concepto que debe primar en el periodismo, y habla incluso de dos, el sistema de salud está dividido en dos partes: la salud para las personas, para la alta dirigencia, para los extranjeros que puedan pagar servicios de alta calidad, y el otro para el ciudadano de a pie, donde los hospitales están en una situación, según el país, calamitosa, con pocos recursos, falta de esto, falta lo otro. Es tremendo cómo se puede negar estos, sobre todo el reconocimiento de importantes organismos de Naciones Unidas y indicadores que muestran realmente el trabajo sostenido que se ha llevado a cabo durante todos los años de revolución para, por ejemplo, la provincia de Camagüey tener un índice de mortalidad infantil de 4,3. Y hay provincias como Piñón del Río que en 2016 tuvieron cero mortalidad infantil. Cuando en diciembre de 1958, antes del triunfo glorioso de la revolución, el 1 de enero de 1959, el índice de mortalidad infantil era de 60 por 1000 nacidos vivos. Eso es lo que encontró la revolución cuando triunfó. Ese es el ejemplo de la sociedad capitalista, burguesa, neoliberal, sometida y esclava al imperialismo norteamericano. Y entonces esto es más de lo mismo, pero hay que denunciarlo y hay que combatirlo. En cuanto a Joanny Sánchez, se presta de forma miserable para esto. Lo que está demostrando primero en ese artículo de opinión muestra una gran contradicción y muestra una vez más la indecencia que tiene y la incultura que tiene. Es una persona que sirve a estos intereses espurios de estas transnacionales de la desinformación. Joanny Sánchez en los primeros párrafos habla del drama de otros ciudadanos de América Latina y el Caribe, de la desesperanza, lo dice, habla incluso del narcotráfico, habla de una serie de fenómenos terribles en las sociedades, del entorno de Cuba, y después habla de Cuba y habla de la desesperanza, pero es que da la casualidad, incluso habla de los cubanos que salen legalmente, cubanos y cubanas, y después son objeto o sujeto de las mafias de países en el tránsito hacia Estados Unidos, de países como Panamá, Colombia, México, y uno dice, pero es que es una contradicción total, o sea, es un bodrio de el artículo de su estado de opinión es un bodrio y demuestra lo que es Joanny Sánchez, es una miserable al servicio de las políticas injerencistas, agresivas y desinformadoras de los medios que le dan cobijo como El País. Hasta aquí nuestro programa. Nos despedimos de todos ustedes, el equipo de Cuba Información Radio. En realización, Javier Garijo. En las cámaras, Andoni Iturbe y Reinaldo Castro. Hoy en la tertulia, Carlos Fiallos, Daniel Cubilledo, Lázaro Ramas y José Manzaneda. En edición, Ana Gil. En publicación en la web, José Ángel Cuetos y Alberto Cebrián. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana. No dejes el camino.